con la información que te interesa y la música que te gusta. Hacemos Amplitud 770 y estamos con vos. El contenido u opinión de las producciones independientes no necesariamente coinciden con la idea o pensamiento de Amplitud 770. amplitud@am770.com.ar. A partir de este momento, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Más que Vencedores. Un espacio dedicado a todos los que tienen espíritu de triunfo. Notas, reportajes, información deportiva. Más que Vencedores. Con la conducción de Federico Madeo y Maximiliano Falvo. El zamarreo me produce una sana afección. El codazo fue certero. Esta vez dolió. Muy, pero muy, muy buenas noches a toda la audiencia de Más que Vencedores. ¿Cómo te va, Federico? Buenas noches, Maxi, contento. Bueno, les contamos a todos los que nos están escuchando que las vías de comunicación para comunicarse con el programa son www.am770.com.ar, nuestro mail vencedores@am770.com.ar y nuestros teléfonos el 4655-0400. Bueno, Fede, contame, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Bueno, hoy tenemos un invitado que para mucha gente es un deporte que, como no transpirás, no es deporte. Es algo intelectual. Sí, donde desarrollás el intelecto. El intelecto y... Mirá que yo mucho de eso no sé. Yo lo único que sé, puedo decir dos palabras claves que sé de esto, ¿cómo se termina? Jaque mate. Bien, bien. Te voy a ser sincero, te voy a contar un secreto. Tenía preparado dos entrevistas, una fuerte y una light. Pero como me pasó a buscar en auto, me llevó a tomar la merienda y se portó muy bien conmigo, vamos a hacerle la light. Ah, bueno. Mejor listo. Para mí, bárbaro. Bueno, buenas noches, Enrique Vignoris. Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Contento de estar acá, sobre todo porque, bueno, esto lo que no sabía todavía Maxi, yo tenía un programa de radio con mi primo hace muchos años, así que la radio es un lugar entrañable para mí, es un lugar donde estoy a gusto, ¿no? Bueno, la razón por la que nos visita Enrique es porque escribí un libro, le rindió homenaje a una persona, el más grande del ajedrez nacional. Y bueno, Enrique, te quiero preguntar, ¿cuál es la razón que te llevó a escribir Pano Magistral, Vida y Ajedrez de un Gran Maestro? Bueno, principalmente la admiración por este gran jugador que fue Oscar Pano, que fue el mejor jugador nacido en la Argentina. Quizá el mejor jugador argentino haya sido Miguel Naidorf, pero no nació en la Argentina, nació en Polonia, se nacionalizó argentino finalmente. Pero Oscar Pano es el mejor jugador que nació en la Argentina en toda su historia. Por un lado, la admiración. Por otro lado, la injusticia de que no existiera un libro sobre él, porque hay una tradición en el ajedrez que es escribir los libros, los llamados libros homenaje, que son libros dedicados a un jugador que incluyen su biografía y sus partidas. Si hablamos de un jugador de fútbol, un jugador de tenis, si alguien escribe un libro homenaje, seguramente pondría también, pongámosle, sobre Maradona. Le agregaría al libro un DVD con los mejores goles, las mejores jugadas, todo eso. En ajedrez esto es más fácil porque las partidas se anotan, es decir, que mucho antes de que existiera el DVD ya se podía reproducir las partidas, es decir, que la persona no solamente que compra un libro homenaje o que tiene en sus manos un libro homenaje, no solamente tiene su biografía, sino que tiene, y ya tiene desde hace muchos años, las partidas. Lo bueno que tiene tu libro, que el homenajeado está vivo y lo puede disfrutar. Hay otros libros que se hace post-mortem, digamos, exacto, el homenaje. Es muy común que estos libros se hagan post-mortem. Pero como la mayoría de los homenajes a los deportistas o a personas importantes. Exactamente. Por lo general, lo valora cuando ya no están. Eso es un gran defecto que suele haber siempre. ¿Sí? Bueno, tu madre incursionó en el periodismo. Mirá cómo te investigué. Qué bárbaro. Lo llevas en la sangre, ya contaste apenas te sentaste tu trabajo en la radio. ¿Te gusta mucho el periodismo? Sí, me gusta mucho. Debe haber algo de... Y yo creo que indirectamente mi madre tiene la culpa de este libro. culpa me inspiró indirectamente, porque mi madre era periodista. ¿Y qué hacía cuando estaba en un diario? El diario donde ella estuvo, el primer día donde ella estuvo, era el diario Laborista, un diario ya desaparecido hace décadas, ¿no? ¿Qué hacía ella mientras hacía la guardia? Los periodistas de diario tienen que hacer la guardia en el diario para ver que lo llamen a salir corriendo a hacer una nota, ¿no? Mientras hacía la guardia, mi mamá, ¿qué hacía? Estaba en la sala de periodistas esperando que la llamen. ¿Y qué hacían los periodistas? Entre otras cosas, jugaban al ajedrez. Y mi mamá llegó un momento que se vio obligada a aprender a jugar al ajedrez para poder para entretenerse mientras esperaba para que la llamaran. Para no quedar afuera. Entonces, ¿por qué juego al ajedrez yo? Que es uno de los antecedentes de por qué escribí este libro. Juego al ajedrez porque mi madre jugaba al ajedrez y lo aprendió en la sala de periodistas del libro. ¿Y por qué se me ocurre escribir un libro? Porque, bueno, de alguna manera lo llevo en la sangre. Trabajé en el diario La Nación tiempo después como cronista de ajedrez. Y después, bueno, tuve el programa de radio que les dije, que también era un programa periodístico. Periodistas aficionados hoy, digamos, ¿no? Y después hice este libro, que es un libro de corte netamente periodístico. O sea que si la madre hubiese jugado al póker, hoy tendría mucha plata, estaría jugando las series mundiales, cambio, por tele. Estaría con Boris Becker. Bueno, y seguramente. Mi madre tiene la culpa que hoy en día sea pobre. ¿Qué le vamos a hacer? Uno de los hijos de Oscar juega al póker. Uno de los hijos de Oscar juega al póker y me he enterado que hace un tiempo ganó un torneo muy importante, que ganó una cifra más que interesante en dólares. Error de tu madre, tenía que haber jugado al póker. Y sí, exactamente. Bueno. Estoy absolutamente convencido de eso. Bueno, ¿con qué situaciones te enfrentaste antes de poder editar el libro? Bueno, fue toda una epopeya hacer este libro, porque por un lado está la dificultad propia de hacer el libro. Es una dificultad grande, porque ponerse a hacer un libro de 400 y pico de páginas, investigar, buscar los antecedentes, hacerlas, tiene horas, 13 horas de grabación de reportajes a Pano y más otra información que no está en reportajes, digamos. Es una epopeya importante, pero tuve otros problemas más que, bueno, hubo un editor que lo iba a hacer, finalmente no lo podía hacer por problemas económicos, cuando yo le finalmente decido pasarme a otro sello editorial, no solamente por eso, sino por otros problemas que no sería el caso decir, porque ahora les digo por qué. Terminó cometiendo un delito, que es intentar registrar el libro a su propio nombre. Cosa, suponiendo que como yo era neófito en estas cosas, yo no había tomado la precaución de editarlo y de registrarlo a mi nombre. Yo lo había registrado a mi nombre, pero esa decisión de él me bloqueaba hacerlo ante un editor que lo quería editar, que era una editorial conocida, de Ediciones Coligüe. Pero bueno, el dueño de la editorial Coligüe me dijo, mira, la única manera, yo quiero aclarar el tema, no quiero que esto esté limpio de cualquier cuestión judicial, yo quiero estar seguro de que el libro es tuyo. Sí, bueno, el libro, acá está mi certificado de edición, que está el de él, el mío es anterior. Sí, no, pero hacerle un juicio, me dijo. Bueno, un juicio, pero si ya con esto no alcanza con los certificados. No, hacer un juicio porque quiero que un juez determine. Bueno, eso me obligó a entrar a una cuestión judicial. Finalmente el libro, bueno, para hacerla corta, se fue tan a la larga todo, el tema judicial es interminable, que finalmente decidí hacer una edición de autor, dejando de lado la posibilidad de editarlo con una editorial de prestigio como Coligüe. Y ahí prácticamente el libro este es todo, no solamente obra mía en cuanto a al trabajo de escribirlo, sino también en cuanto al trabajo de todo, hasta comercializarlo, hasta subirlo a mi casa cuando llegaron los 1000 ejemplares de la imprenta, ¿viste? Toda una cuestión increíble. Lo viví, creo que pocos autores habrán vivido el libro tanto como yo. De paso, bueno, estoy hablando de autor, como no soy el único autor realmente, porque hay como 20 comentaristas de partidas. Es decir, el libro, como dijimos, estaba formado por la parte biográfica, que esa sí la escribí yo. Y después hay 64 partidas, las mejores partidas que jugó Oscar Pano, comentadas por los mejores jugadores de acá del ámbito local. Así que hay que tener en cuenta que también son coautores los que escribieron las partidas, especialmente el maestro Diego Valerga, que escribió una cuarta parte del total de las partidas, y un montón de maestros destacados, amigos míos, que han comentado las partidas. Porque en ajedrez, esto lo digo para los que no son ajedrecistas, no solamente se reproduce la partida, sino que, bueno, no es como en el fútbol. El gol de Maradona, los ingleses lo entienden todos, lo entiende mi esposa, ponele que no le gusta el fútbol, pero lo entiende. Pero un gol en ajedrez, un gol entre comillas que puede haber en el ajedrez, para entenderlo hace falta que un maestro te lo explique. Bueno, acá hizo esto por tal cosa, tal otra. La partida en crudo no la puede ver un aficionado que no sea del mismo nivel que el jugador que se está viendo, ¿no? Entonces, por ese motivo hace falta que alguien de la mano te vaya llevando y te vaya diciendo, bueno, esto se hizo por tal cosa, tal otra. Y ese papel lo cumplieron destacados maestros y grandes maestros del ajedrez argentino que realmente han engalanado este libro. Engalanado la parte técnica del libro. Y al final, ¿cuánto tiempo te llevo el libro? Bueno, si lo podemos más o menos. Sí, yo creo que en dos describirlo 2 años, escribirlo. Después hubo un tema que no me lo editaba este primer editor, me hizo esperar otro tiempo más, y después el tema de toda la cuestión judicial, todo eso, ponele, desde que empecé a escribirlo hasta que salió, en total hubo un total de 5 años. 2 años el número real, el número duro. Y 3 años más por todas las dilaciones que no tendrían que haber ocurrido, pero que ocurrieron. Yo te tiro una fecha, 21 de abril de 1968. Ajá, sí. Bueno. Tenías 3 peones menos, bueno, eso es otro tema. Exactamente. ¿Qué te recuerda esa fecha? Bueno, 21 de abril del 68, yo era un adolescente de 16 años y me invitaron a participar de unas simultáneas que daba Oscar Pano en el Círculo de Villa Martelli. Las simultáneas, para los que no juegan al ajedrez, es una exhibición en la cual el maestro juega, en ese momento jugó contra 40 jugadores. Juega contra 40 tipos al mismo tiempo. Todo de primera categoría menos vos, más o menos. No. No, de todo había. Era general, no, cuando son 40 jugadores, ya que es un número muy grande, ya no ponen gente de... Es más, tratan de evitar gente de primera porque ya... No, ya sé. Ya no. Se vuelve loco el tipo, termina con un surmenaz, ¿no? Entonces, no, pero bueno, era uno de los jugadores. Bueno, Pano me ganó como correspondía. Pero ese día lo conocí a Oscar Pano y empecé a admirarlo, y eso, la admiración fue un poco el motor de este libro, ¿no? La admiración y el hecho de hacer ese acto de justicia, de hacerle el libro de homenaje que él no tenía, porque todavía nadie se había tomado el trabajo de escribir un libro de homenaje sobre él. Bueno, ¿cómo crees que el ajedrez como deporte puede ayudar a combatir, insertarlo en la sociedad? ¿Qué beneficios podría traer que se insertara el ajedrez en la sociedad? Ya sea tema de seguridad, educación. Sí, bueno, el ajedrez es un juego que enseña a tomar decisiones. Y enseña a tomar decisiones en base a escenarios futuros. Es decir, que es una escuela de la vida, en definitiva. Eso por ahí no lo saben muchos, pero es así. Vos tomás decisiones como tomás en la vida. Como decidís, bueno, invierto en tal lado, voy a trabajar a tal lado, voy a estudiar tal carrera. Bueno, vos cuando tomás esas decisiones pensás en qué voy a hacer, voy a estudiar tal carrera. Bueno, pero qué voy a hacer después cuando me reciba, pensás eso. Bueno, en ajedrez, cada jugada que haces estás pensando qué va a pasar, cómo va a estar el tablero cuando hagas esa jugada, qué respuestas tiene el otro y todo eso. Así ¿Qué consecuencias va a traer? Claro, vos tenés que ver un análisis de causa-efecto, de consecuencias de tus actos. En ese sentido es muy, muy instructivo el ajedrez. Y yo creo que aporta, tiene un valor educativo muy grande. Tanto que, bueno, en este mismo libro está la opinión del mismo Oscar Pano, que dice que yo no quiero, si bien Oscar tiene un montón de alumnos que fueron grandes maestros, finalmente, que fueron destacados jugadores del ámbito local, él dice, no, yo no quiero fabricar maestros. Si se fabrican, bueno, bárbaro, bienvenido. Pero yo prefiero enseñar, aportar a una sociedad pensante, a una sociedad con valores, una sociedad que aprenda a manejarse mejor en la vida. Hay una anécdota de este libro, si van a ver, no me acuerdo en qué página, hay una foto. Se nos ocurrió una humorada a un grupo, porque bueno, yo les comento, que no les había comentado antes, yo no solamente lo conocí a Pano en ese día del año 68, y después con esa admiración que de... Yo tuve un contacto mucho más grande a partir del año 73, que él pasó a ser profesor del Club River Plate, y a partir de ahí, en forma esporádica, primero en forma muy continua, no faltando a ninguna clase, hoy en día en forma esporádica, lo sigo siendo, soy alumno de Oscar Pano, voy a sus clases, veo las partidas que él comenta y todo eso. Eso me generó una continuidad en el trato, una admiración por él, pero bueno, fue todo, esto es uno de los motivos por los cuales hay una conexión con el River. Lo conocí en su manera de opinar, en su manera de, en su valoración que tiene por el juego, en su valoración que tiene por el efecto beneficioso hacia la sociedad, ¿no? Así que evidentemente, bueno, si hubiera muchos más ajedrecistas, yo creo que un ajedrecista finalmente no se va a terminar drogando en principio, ¿no? Si no hay otros condicionantes, no va a terminar en la droga, no va a terminar en el alcohol, no va a terminar en las adicciones, ¿no? Es un deporte sano, digamos. Es un deporte sano, es uno de los tantos deportes sanos, como también lo es el fútbol, el básquet, lo que sea, ¿no? Porque, bueno, yo creo que el deportista, ya el deporte te disciplina, seguramente. Entonces, si estás disciplinado y ya aprendés a manejarte con otros valores, ya no entras en cosas perniciosas. Enrique, ¿por qué Argentina no tiene el nivel olímpico de la década de oro del año 50, cuando tuvimos 3 subcampeonatos mundiales? Oscar participa en el 54. Sí. Y quiero que nos cuentes qué logro personal obtiene Pano en la Olimpiada de La Habana del 66. Bueno, nosotros en la década del 50, la década del fines de la década del 30, la Argentina en el ajedrez sacó una especie de bingo, que fue que justo en el momento, un bingo doloroso, pero bueno, fue al ajedrez argentino lo benefició, ¿no? Justo en el momento que estaban los mejores jugadores del planeta acá en Argentina jugando la Olimpiada de Buenos Aires de 1939, en la primavera de 1939, justo cuando estaban acá jugando, se desencadena la Segunda Guerra Mundial. Los tipos que estaban acá, los mejores jugadores del planeta, casi todos europeos, porque el centro del ajedrez está en Europa, no nos engañemos, ¿no? No se podían volver al país. Algunos se quedaron muchos años, otros se quedaron para siempre, como el caso de Miguel Naidorf. Y entonces, el Iscases también. El Iscases también. En Córdoba, Becker, ¿no? El Iscases en Córdoba, Becker, un montón de jugadores, un montón de jugadores se quedaron acá en la Argentina a vivir. Y eran los mejores del planeta. Entonces, bueno, imagínate que ahora se quede Kasparov, Karpov y otros acá. Bueno, genera un efecto benéfico sobre el nivel del ajedrez que es terrible. Y ahí pasó eso. Entonces, en la década del 40, Argentina pasó a tener, con el efecto de estos jugadores que estaban acá, que bueno, como eran ajedrecistas, se quedaron acá, no tenían más remedio que jugar torneos. En los torneos jugaban jugadores del ámbito local. Y eso fue contagiando al ambiente local de un nivel de juego que era inusitado para una zona como la de en Sudamérica, que estamos en un lugar lejísimo de los centros, ¿no? Entonces eso generó que en la década del 40 no hubo olimpiadas porque todavía estaba la guerra. Pero cuando se reiniciaron en el año 50, Argentina sale subcampeón 3 veces, lo cual es muchísimo, porque ¿quién sale campeón? Rusia, la Unión Soviética, que eran la fuerza máxima del ajedrez, indiscutible, pero de manera súper categórica. Así que salir segundo es, bueno, como llaman ustedes, ser, en cierto modo, ser más que vencedores, como el programa de ustedes, ¿no? Qué lindo como contó sí, ahí. Agotó. Yo te hago una, sacando de un poquito todo esto, que, por ejemplo, muchos vemos, y te lo hablo desde el punto de una persona que no entiende, y tal vez aprovecho ahora, por ejemplo, gente como Kasparov, sí, puede Karpov. Ser, Karpov, Bobby Fischer, sí. ¿Cómo me los podés contextualizar a la época de hoy? Ajá. Bueno, son realmente, bueno, son seres de otro planeta, tal como por ahí lo es en el tenis Federer o Tiger Woods en el golf. O Tiger Woods, son seres de otro planeta. No estamos hablando de un jugador común y corriente, para sino... No, son seres totalmente... Sobre todo estos que me nombraste, Fischer, porque hubo campeones mundiales. Ponele Spassky, que fue un gran campeón mundial, pero fue campeón mundial con todas las letras. Pero bueno, otra cosa es. Ewell fue bastante blandito. Claro. Ewell fue bastante blandito, pero hubo Kasparov, Fischer, Karpov, eran jugadores que sobrepasaban muchísimo el nivel de la época en que vivieron y de todas las épocas. Capablanca, ¿no? También. Capablanca también. Pero cuál, si vos me tuvieras que decir, ¿qué fueron diferentes? Porque, ¿y qué aportaron al ajedrez que? Vos decís, hoy Tiger Woods, vos decís, llevó el nivel del golf, lo popularizó. Va a ser olímpico, llevó, por él, creo, ¿no? Creo que va a ser olímpico por él. O sea, lo llevó a un nivel, lo masificó. Hoy, por eso, cuando se accidentó la semana pasada, todos sus sponsors estaban súper asustados. Porque el año pasado, cuando tuvo una lesión que no pudo competir 6 años, bajó casi un 60% sí, el rating sí. mundial del golf por no estar Tiger Woods, o sea... Es increíble el efecto multiplicador que producen los grandes deportistas, ¿no? Recordemos a Vilas y la explosión del tenis de la década del 70, cuando estaba Vilas, ¿no? Y recordemos, bueno, ahí tengo una anécdota, bueno, después vuelvo a tu pregunta, pero salpicamos un poquito, que es Pano. Está pimponeando, como en el ajedrez. Sí, Pano. Pano, cuando apareció en la década del 50, generó un efecto parecido al de Vilas en el tenis. Porque de repente había un bar. Había en los bares y demás, la gente iba a jugar al ajedrez porque, bueno, estaba Pano, entonces estaba de moda el ajedrez y todo eso. Hasta el punto que una institución que hoy existe, el Círculo de Villa Martelli, se formó, está contado en el libro esto, se formó porque en un bar que se llamaba El Mojón, que quedaba en General Paz y Mitre, la avenida General Paz y Mitre, ya no está más el bar, iban todos a jugar al ajedrez, pero se acababan los tableros, el que llegaba tarde se quedaba sin jugar. Entonces dijeron, che, tenemos que hacer algo porque acá este bar nos da una cantidad de mesas, pero bueno, no es un club de ajedrez, es un bar. Entonces terminaron fundando el Círculo de Villa Martelli, que hoy tiene como 50 y pico de años y es una institución importantísima, ¿no? Pero bueno, vamos a las épocas, a qué aportaron esta gente. Y bueno, aportaron mucho al ajedrez, sobre todo en estilos, en nuevos conceptos, innovaron. Esta gente innovó. Innovó el concepto del juego, ampliaron caminos, ampliaron surcos en ese buceo que tiene toda la humanidad en los deportes y en los juegos y en las ciencias, ¿no? Estos marcaron rumbos de estos jugadores, sí. Hay una anécdota graciosa en el libro que Oscar Pano pisa el césped de la cancha de River. Ah, sí. Bueno. Te la tiro en clave para perfecto, que la cuentes vos. Bueno, pongámonos en el contexto. Pano era un muchacho que como ajedrecista no era nada inocente. Ya había sido campeón mundial juvenil. Acababa de ser campeón mundial juvenil. Él era socio del Club River... Y se formó en el Club River, inclusive, como ajedrecista, en la sala de ajedrez de River. Cuando regresa de ser campeón mundial juvenil, como el club lo quería homenajear de alguna manera. Y una manera que se estila en esa típica, ¿cuál es? El famoso puntapié inicial. Entonces, en el primer partido que River jugaba de local, que era un partido contra Estudiantes, lo invitan a Oscar a dar el puntapié inicial. Y entonces toda una cuestión, Pano... Estaba pichonado, la multitud, las tribunas ululantes, estaban los de la máquina, Pedernera, La Bruna, Lustó, que en esa época, estamos hablando de los años 50, entonces el tipo estaba ahí, todo chiquitito, un tipo hablando por micrófono, hablando de los méritos de Pano, qué sé yo, cable, fotógrafos, periodistas, y de repente se lo ve a Pano nervioso, tenía que dar el puntapié inicial, alguien estaba hablando, entonces se lo ve nervioso y como preguntándole a alguien, ¿no? Y se le acerca a La Bruna, pibe, ¿qué te pasa? Entonces le susurra con una gran timidez, teniendo en cuenta que él tenía que dar el puntapié inicial, ¿a quién se la tengo que pasar? Dijo. Él pensaba que ya, como era hincha de River, dijo, bueno, quiero empezar una jugada maestra para ganarle Estudiantes, qué sé yo, ¿no? Bueno, hay otra anécdota graciosa en el libro que es en un tren camino a Mar del Plata. Ah, por supuesto, sí. Bueno, veo que te has leído el libro de punta a punta, lo cual me pone muy contento. Exactamente. El mérito de Oscar, no tuyo. No, por supuesto, por supuesto. Si yo escribo un libro sobre otra cosa, realmente no merece leer. Pero escribir un libro, leer un libro sobre Oscar, sí, porque bueno, entre otras cosas, Oscar tiene el mérito del humor, es un tipo muy divertido, es un tipo que... De haber sido profesor mío también, eso es un mérito para él. Y sí, ese es un humorado. Me aguantó bastante. Te aguantó, lo cual demuestra que un espíritu encomiable realmente. Bueno, la cuestión es que, el humor de Oscar lo llevó a que casi tuviera una institución, que era un club, era el Club de las Lenguas de Víbora, que se llamaban, que era un club bastante, un club entre comillas, un club que hecho entre amigos que eran como él, jodones, digamos, gente divertida, que se divertían haciéndole, ¿cómo te podría explicar? Como las cámaras ocultas de Tinelli, pero sin cámara, porque no había cámara. Entonces hacían, le planteaban todo un escenario, toda una puesta en escena alguno, de una situación totalmente absurda para hacerlo calentar, ¿no? Y de repente, bueno, no había una cámara para filmarlo, cómo reaccionaban, pero lo hacían engranar y bueno, se divertían ellos, cómo engranaba tal persona, ¿no? Y bueno, había uno que era Fernando Casas, que solía hacer eso en forma muy frecuente. Había un cliente que era William Lombardi, que era un ex sacerdote católico que jugaba al ajedrez, que era gran maestro, y que como era muy nacionalista lo hacían calentar con temas relacionados con el nacionalismo yanqui y todo eso, le hundían el puñal en eso, bueno. Y en cierta oportunidad a un gran maestro que fue el llamado campeón mundial sin corona, que era Paul Keres, estaban viajando había un torneo tradicional en Mar del Plata, que era el Magistral de Mar del Plata, que se jugaba en esta ciudad. Obviamente los jugadores venían en avión o en barco, en lo que sea, a Buenos Aires, de ahí se iban en un tren que charteaban un vagón completo para ellos, se iban todos los jugadores a Mar del Plata en tren en esa época. Estamos hablando del año 57. Año 57 estaba. Viajaba Keres y también viajaba Naidoo. Naidoo era un tema bastante especial, un tipo bastante especial. Habría que recordarlo. Bueno, te hago una semblanza breve. Era un tipo extrovertido, ¿viste? Esos tipos extrovertidos. Así como Federico, digamos, ¿no? Pero se ponía a hablar con todos, Pero yo tengo pelo. Vos, exactamente. Viejo la diferencia tenía no tanto. Tenía pelo, sí. Jugaba un poco mejor que vos, pero bueno. Poquito. Y él se ponía a hablar con todos, inclusive interrumpía diálogos de los otros, ¿viste? Estaba hablando a alguien, lo interrumpía. Algunos, ya era un poco pesado el Naidoo, pero era simpático, pero pesado. Algunos se ponía a hacer como que leía un libro, el tipo venía, che, mirá tal cosa, le comentaba en forma unilateral de lo que él quería hablar. Y Paul Keres lo estaba mirando, lo que hacía. Entonces, cierto momento que estaba hablándole a otro jugador ruso, Kotov, agarra a Paul Keres y le dice, escuchame, Alexander era Kotov, estaba en la otra punta del vagón, se lo preguntó en inglés, porque era el idioma en que todos los que estaban ahí entenderían, porque había jugadores de todas las nacionalidades, ¿no? Escúchame, Alexander, ¿cuánto hace que lo conoces a Miguel Naidoo? Y el otro, sorprendido, ¿qué me pregunta ese tipo? Y yo lo conozco desde el año 47, le dijo, de un torneo, tal torneo. Qué suerte que tenés. Lo mío, qué suerte que tenés realmente. Lo mío es mucho más, no es tan bueno como lo tuyo, es una pena. ¿Y desde cuándo lo conoces? Yo lo conozco del año 35, dijo. A partir de ahí decidieron nombrarlo a este Paul Keres, el presidente del Club de las Lenguas de Vibro, y decidieron que este club merecía ser internacional porque, bueno, ya había jugadores que estaban entrando en todo este culto al humor de fuera de nuestras fronteras, ¿no? Bueno, Enrique, para ir terminando, ¿qué es para vos ser un más que vencedor en la vida? Bueno, yo creo que el motor de ser más que un vencedor es el amor que uno ponga en las cosas que uno hace, ¿no? El amor en cuanto a hacerlo, buscar lo positivo, buscar lo que construya, no lo que destruya, buscar lo que haga ser mejor a uno y hacer mejor a los demás. Por ahí empezando por tratar de ayudar a los otros a que sean más felices, y de esa manera a veces se consigue la felicidad propia, ¿no? Yo, bueno, estamos en una radio, hay otra radio que a veces escucho que tiene como eslogan, la vida es una fiesta, ¿no? Y, bueno, yo lo adopté como eslogan mío, porque yo trato de ser positivo. A veces la vida no es una fiesta, pero bueno, igual hay que decir la vida es una fiesta y tratar de ser feliz. Como contagiar cosas buenas. Exactamente, sí. Ser muy positivo, y cuando sos positivo, positivizás todo y se genera una sinergia interesante que ayuda a todos. Bueno, bárbaro. La verdad, un honor tenerte. Te agradezco por el libro. Les quiero comentar a toda la audiencia que Enrique me regaló el libro Pano Magistral, Vida y ajedrez de un gran maestro, así que bueno, me voy a interiorizar un poco sobre el ajedrez. Espero que lo disfrutes. Esperemos y te agradecemos mucho por la visita. Nosotros ahora vamos a una pausa y seguimos con Más que Vencedores. Mejore sus capacidades practicando ajedrez. Visite www.torreblanca.org o llámenos al 4862-3161. Comunicate desde tu celular. Envíanos un SMS. Amplitud más tu mensaje al 7075. Algo va a cambiar en el aire de la noche de los sábados. Te invitamos a que te sumes a este encuentro entre amigos. Juntos, de noche. Tu nuevo espacio en la noche de la ciudad. Con muchos premios, juegos, noticias y algo más. ¿Vos te lo vas a perder? Todos los sábados de 22 a 24 por Amplitud 770. Estamos con vos. Los invitamos a recorrer la Argentina y el mundo en El Periplo. Paisajes, aromas y sonidos de paraísos soñados. Lunes, miércoles y viernes desde las 13, con la conducción de Alicia Mottola. Lugares para el descanso, sí. Sí, uno de esos lugares es sin duda El Periplo. Por Amplitud 770, estamos con vos. Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales, vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio, de lunes a viernes, de 7:30 a 13, y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón. Comencé el fin de semana de una manera diferente con la música de todos los tiempos. Tengo mis zapatos rotos. Los sábados a las 7 de la mañana llega el Rondín Musical. Canciones que te harán volver a vivir, soñar, recordar y emocionarte. Fuiste mía un verano. El Rondín Musical. Musical. Suenan guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Conducen José Héctor Arroyo y Víctor Rapén. Yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. El Rondín Musical por Amplitud 770. En Amplitud 770 estamos con vos. Estás escuchando Más que Vencedores, 4655-0400. Estamos acá de nuevo con Más que Vencedores. Les recordamos a todos nuestros oyentes que las vías de comunicación son www.am770.com.ar. Ahí se pueden meter en el chat. También nos pueden mandar un correo electrónico a vencedores@am770.com.ar y nos pueden llamar por teléfono al 4655-0400. Bueno, Fede, está jugando una exhibición Juan Martín del Potro en Rosario. Se despide en el país, ¿no? En el país. Cierra el año. Cierra un año, creo, espectacular. A mi consideración, el deportista argentino del año. Bueno, yo lo voté como candidato a Olimpia de Oro. Para mí es el tuvo una actuación más que espectacular. Más que vencedor. Sí, sí, más que vencedor. Llegó a la final, perdió con un Davidenko que tuvo su semana dorada. El partido de su vida jugó. Tuvo... Bueno, reconozcamos que Davidenko fue número 3 en el 2006. Sí, bueno, pero imagínate... Digamos, no viene en la calle. Está bien, no, estamos viendo. Pero Davidenko... convengamos que te venía con un récord de 12-0 con Federer y le ganó, tuvo un partido y después lo continuó con Del Potro, el cual yo creo que tiene un mérito haber llegado haber ganado ya el Grand Slam, que me parece que es lo más importante, haber llegado a la final. Creo que una de las cosas que para poder seguir siendo de la elite tiene que mejorar un poco el tema físico, que es lo que me parece que le está, en este último tramo del año, le estuvo pasando factura. También tiene que mejorar el aspecto de la cabeza, digamos, creerse que le puede ganar más seguido a los monstruos. Digamos. Yo creo que en ese punto me parece que... se despertó un poco, pero que para mí es uno de los puntos fuertes de Del Potro, el tema de su cabeza. Recordemos que tiene apenas 21 años cumplidos, ya, salvo a... A Murray, que parece su bestia negra, le ganó todo, ya le ganó dos veces a Federer, le ganó a Nadal este año ya también en un par de ocasiones. Estamos hablando que ya está en la élite, está entre los cinco mejores. Es más, para el torneo de Australia, por una cuestión de puntos, al Murray no competir en el abierto va a estar preclasificado de Doha, número 4. Va a quedar número 4, lo cual le asegura es que si hace un torneo medianamente acorde a los que viene haciendo, se enfrentaría solamente a Djokovic, Federer y Nadal. Recién en la semifinal. En semifinales. El único que le podría tocar un cachito antes es Murray, que era lo que le pasaba siempre a Del Potro, porque él era el 5. Le tocaba siempre en cuartos de final uno de los pesados, como le tocó en el US Open. O sea, creo que tiene todas las condiciones, las herramientas. Lo único que ojalá que no lo agarre ninguna raquetera, ninguna chica, cosa que yo creo que la proyección de Del Potro es fácil para tener por lo menos entre 5 y 6 años un jugador dentro del top 5. Es la serie que viene después de Botinera, ¿no? Porque, bueno, pero... y me parece que bueno, tuvo una final que fue ajustada, porque reconozcamos, no es por desmerecer a Davidenko, porque hasta él lo reconoció que jugó excelente. Pero él jugó cansado en la final, digamos. No llegó cansado. Recordá que él, más o menos, en hora de Londres, él termina de jugar su partido de semifinal, un partido muy difícil que fue con Söderling, que era el que vos anotaste como era el mi jugador candidato. Pero tú ahí, que palo, palo, ace, un partido, un animal lo que sacó. La verdad fue un partido impresionante con Del Potro, y lo terminó de jugar casi a las 12 de la noche, y ya a las 5 de la tarde, hora de Londres, más o menos ya estaba volviendo a jugar, y jugaba la final de un Master. O sea, tuvo muy poco tiempo de recuperación. Está bien, el otro había jugado hacía 4 o 5 horas antes, no tenía, pero ya con un físico desgastado como el que viene trayendo Del Potro, no digo que es la excusa, pero se notó una merma en su físico, que me parece es el punto a solucionar por Juan Martín. Cambiemos un poquito el rumbo. Messi habla francés. A ver, explícame eso. ¿Cómo habla francés? Y yo estoy contento y triste porque a Messi le entregaron el premio del Balón de Oro, porque hay una estadística que siempre cuando en un año previo al Mundial le entregan ese premio a un futbolista, ese país no gana el Mundial. A ver, ¿cómo? Repetime. Cuando se entrega el Balón de Oro, por ejemplo, en el 2005, porque en el 2006 se juega el Mundial, el jugador que gana el Balón de Oro, ese país no gana el Mundial un año antes. O sea, Argentina no ganaría en Sudáfrica porque se lo entregaron a Messi. Igual tenemos muchos méritos para no ganar en Sudáfrica. Le entreguen o no el Balón de Oro. O sea, te digo, va a depender mucho. El viernes se hace el sorteo de los Maradona grupos. Maradona no va. De los grupos, en el cual Maradona no puede asistir, no lo dejan ir. Somos fuera de la Copa. No puede ir, así que bueno, están definiendo a ver quién va. La digo. Se cree que va a ir, que debería ser él el que vaya. Ya quiere tocar la bola caliente, la fría. Es el manager. El problema es, yo estoy realmente preocupado por qué equipos, por qué selecciones le va a tocar a Argentina, sobre todo por el nivel que tiene la selección. Le llega a tocar un grupo medianamente complicado, para mí, Argentina corre riesgo de no pasar la primera ronda. Hay una ventaja. Ya te lo digo, no lo digo después, nos tocó el grupo de la muerte, que no nos toque un Francia y Portugal en el mismo grupo, no, porque no podemos. Tenemos una ventaja, porque Holanda iba a quedar flotando, pero ahora es cabeza de serie y Francia no. Bueno, sí, pero yo te digo, preferiría. Entonces no nos toca Holanda, por lo menos. Bueno, no nos toca Holanda, pero los últimos dos. ¿No nos toca Nigeria? No sabemos. ¿Portugal? Los últimos dos sorteos, de ya sea el para de la muerte, Corea, la Japón y Alemania, nos tocó el grupo de la muerte. Esperemos que Grondona haga algo, porque de última la selección de Bielsa era un potencial candidato a campeón, después se quedó en el camino, y con Pekerman lo falló papelito con Lehmann, falló, bueno, pero fallamos el cuarto de final, pasó muy bien la zona de grupo. El tema es que como juega esta selección, yo le tengo miedo hasta Japón, por cómo juega la selección. Si vos me dijeras que tenemos un nivel de juego, una línea de juego definida, te diría. Pero hoy, yo por hoy, estoy más que preocupado. Otra cosa que me preocupa a mí, en el Mundial pasado, tuvimos un árbitro como Elizondo que arbitró la inauguración y arbitró la final. Sí, con el escándalo que tenemos ahora entre Aníbal Jay, que lo echaron, y Collado, que se lleva muy bien con lo de Colón, no tendríamos que llevar un árbitro. El único árbitro, nos van a matar. El único árbitro que tiene nivel para poder ir a dirigir es Baldassi. El resto son todos de medio pelo para abajo. Cabotaje. Apenas pueden ir a dirigir un partido de Conmebol. Lo máximo. Y algunos porque después empiezan a hacer... Pero la verdad que estamos en un momento de crisis absoluta del arbitraje. Del arbitraje. Yo creo que en verdad el fútbol argentino está en una crisis muy grave. Porque eso, ya que vos me das el pie, salvo este año Estudiantes y en años anteriores Boca, la participación de equipos argentinos en la Copa Libertadores es más que mediocre. Ya muchos equipos importantes argentinos no pueden pasar la primera ronda. Dígase el caso River, dígase el caso San Lorenzo este año, dígase el caso Lanús. O sea, el nivel del fútbol argentino ya es mediocre. Acá viene cualquier equipo y le hace partido. Antes venían, por ejemplo, al Monumental y venían a perder. Era inexpugnable antes. Era venir a perder por poco. A Boca le pasó en la Copa Libertadores. Vino un equipo, con todo respeto, Defensor es un equipo... ¿De Morondanga? No. No, es un equipo de medio pelo, o sea, no son los grandes de Uruguay. Como vos decís, bueno, en esas épocas, batallas de los años 60, venía Peñarol, o venía Nacional. Estamos hablando, y ese equipo a Boca le complicó en la Bombonera. O sea, que es el último reducto argentino en el cual los países sudamericanos tienen temor de venir a jugar. Pero ya casi eso se está acabando. Hoy por hoy vemos equipos que son, las potencias son Liga de Quito, que hoy está jugando la final de la Copa Sudamericana. Vemos que crecen equipos, porque tampoco los brasileños andan tampoco muy bien, que digamos. Están creciendo otros y están haciendo fuerza equipos que antes ni pinchaban ni cortaban, como se dice. El único equipo que me da una satisfacción viéndolo jugar al fútbol es los Murciélagos. Ayer le ganaron 1-0 a Brasil en el sudamericano que se está jugando en el Senado. Por lo menos en algo le podemos ganar a los brasileros. Es lo único, porque después la selección mayor... 1-0, ganamos. No. Porque la selección mayor le ponen la camiseta de Brasil y nos comemos... Tres o cuatro, baile. Hablemos, no tenemos que ir muy lejos. Miremos el partido que se jugó en Rosario y ahí vemos. Esta semana la única alegría a nivel deportivo, así digamos, de selección, creo que la dieron los Pumas, ganando en Escocia. Sí. Ganaron un partido, o sea... Ganable también. Ganaron. Pero ganaron 9-6, un partido más que cerrado. Hoy yo justo lo escuchaba al técnico Filan diciendo que la cuenta pendiente de esta selección de los Pumas sigue siendo la faz ofensiva. Se mejoró en el último partido en la faz defensiva, pero queda como capítulo pendiente la parte ofensiva de la selección. Bueno, para hacer un ping-pong algo rapidito, Luciana Aymar es otra vez candidata a... Ya lo ganó cinco veces. Ya lo ganó cinco veces, es la jugadora que más veces lo ganó. Es premio leyenda, ya le dieron uno por leyenda. No es el arquero, es leyenda de ella. Es leyenda, estamos hablando de una de las mejores jugadoras de la historia, si no la mejor. Y además es muy linda. Y está nominada otra vez para el premio a mejor jugadora del año, lo cual es algo... tal vez como hablamos hace un par de programas con los chicos que vinieron a hablar de hockey, si lo que Aymar logró en el hockey lo lograra Ginóbili, por decir, en el básquet, o algún futbolista argentino, un escándalo, un boxeador, estaríamos hablando que estaría en la categoría de Monzón, Fangio, Vila, Maradona. Ginóbili estarían ahí en el podio. Pero al hockey, al no ser un deporte tan masivo, no se le da el reconocimiento que para nosotros, en eso creo que coincidimos, se merece Aymar, que... No, seguro, lucha es la cosa de loco. Por lo que vienen demostrando en los últimos años, por lo que vienen aportando económicamente, por lo que generan, por todos los jugadores en las selecciones a nivel mundial que tienen, me parece que esta semana se jugó el superclásico europeo de envergadura impresionante, que fue Barcelona-Real Madrid. Sí, un partido peleado, no fue muy, muy brillante, pero... Es el tercero era, seguido que gana. Pero era una constelación de no figuras. Vas a pretender un 6-2 de vuelta. No. Pero ganaron. Igual, o sea, fue un partido mucho más parejo y el Barcelona, no en vano, en la encuesta que hizo la revista France Football y que le da a Messi, dentro de los 10 mejores jugadores había 5 más del Barcelona. Estaba Xavi, Iniesta, Ibrahimovic, que ahora es Eto'o, que fue mitad y mitad con él. ¿Entendés? Mitad y mitad. Estamos hablando que de los 10, 5 eran del Barcelona. Lo cual demuestra que además fue el equipo que ganó la triple corona que tiene las mejores figuras. Para mí el Mundial de Clubes, ya me enojé, me calenté, lo gana Estudiante. No me pregunté cómo... Pero va a tener una tarea más que difícil. No se lo va a llevar como una cosa de góndola de supermercado de Barcelona. Yo creo que el Barcelona piensa que va a un trámite. Sí, y sí. Del DNI, 2 años le va a tardar. Sí, pero creo que se va a enfrentar Estudiante. Yo creo que el Barcelona le va a ganar, pero que no se la va a llevar de arriba, sino que le va a costar mucho, porque si hay algo que tiene este equipo de Estudiantes es vergüenza deportiva, entiéndase. No, sí, un equipo que la va a pelear, que no es que va a venir y va a salir a la cancha y se va a sacar fotos con Messi, Ibrahimovic o Iniesta. Le va a ir a pelear el partido de par a par. Lo bueno, lo que tuvo el clásico es que intercambiaron la punta y me parece que la Liga Española... No la suelta más. Para mí se debate entre Real Madrid y Barcelona, y creo que el clásico de la... Porque a mí me gustan estos torneos porque son de dos ruedas, juegan todos contra todos, de local y de visitante. No es que vos agarrás una rachita de, como pasa en los torneos de Argentina, agarrás una rachita de 6 fechas y estás arriba, o perdés 3 partidos y estás abajo. Y es muy inestable. Lo bueno es cuando vos podés jugar contra los mismos rivales, ida y vuelta, que me parece que es lo mejor. Y es lo que, a pesar de que después siempre lo más poderoso son los que ganan, pasa en Inglaterra, pasa en Italia, pues vos ves la tabla de Italia y los primeros 3 son lo mismo de siempre. Inter, Milan, Juventus, intercambian órdenes, pero siempre son lo mismo. En Inglaterra, que está un poquito más peleada, pero últimamente el Chelsea, el Liverpool este año está medio venido abajo, pero el Manchester, el Arsenal, o sea, son los mismos de siempre, pero es mucho más, me parece mucho más justo el torneo largo, porque ahí realmente gana el que es mejor. Y que se vayan a la vez los 4 últimos y cortémosla. Sí, cortémosla con esto. Hiciste mal campaña, chao. Somos fuera de la Copa, afuera. Cortémosla con el tema de los promedios, las promociones. Hagamos la cosa más sencilla. Los que van a la Copa son los primeros 4, los que se van al descenso... Los últimos 4, y no miremos nombres. Y no miremos nombres, porque, por ejemplo, en España se ha ido el Atlético de Madrid a la B. El Atlético de Madrid es un equipo re grande en España. Está solamente un escalón debajo del Real Madrid y del Barcelona, porque son unos monstruos. La Juventus y el Milan en Italia se fueron a la B. La Juventus con penalización de puntos. Con penalización de puntos. Igual al galope. Está bien, ascendió al galope, está bien. Pero, está bien, ¿qué pasaría si en Argentina tuvieran... No lo harían. Si se va River, no vuelve más. No sé si volverían. Yo creo que volverían también rápido, pero no llegaría a esa instancia. Encontrarían algún vericueto legal para que no. Yo creo que si no vuelven rápido, porque les conviene capaz quedarse una temporada en la B para hacer negocio. Acá harían así. Yo no creo. Yo creo que acá conviene jugar en primera. Me sorprendió cómo se despidió Aguilar con una carta como si fuera feliz cumpleaños, te espero a mi fiestita. Sí, porque recordemos que El sábado son las elecciones en River, unas elecciones que vienen con una campaña muy politizada, multimillonaria, porque muchos de los candidatos gastaron un montón de plata. Estaría bueno después preguntarle de dónde sacaron muchos los fondos, porque no fueron campañas austeras. Estuvieron con parece una gran presidente en el 2011. Como una campaña presidencial para la nación o para un cargo de diputado o senador. Y si alguno prometería que Lenzo se pone los cortos, porque no pueden, pero ya no saben qué prometer para... Sí, yo creo que es muy es una decisión clave lo que pasa en River y vamos a ver qué reacciones vienen. Yo creo que el mayor miedo de todos los dirigentes debe ser con qué se van a encontrar. La verdad, la carta de Aguilar... Los números rojos, ¿no? Sí, a pesar de que Aguilar... Si hay algo que hay que destacarle a Aguilar, que tiene una gran verborragia y un gran poder de convencimiento. Porque, y de fachatez. De fachatez muy grande. Habla y convence como si River fuera... Estaría jugando el Mundial de Clubes, más o menos. Sí, la panacea, viniera... la verdad, yo leí y me pareció algo... fuera dantesco, vive en otro planeta. Sí, sí, de otro planeta. Tenemos un campeonato al rojo vivo, en un campeonato en el cual los grandes brillan por su ausencia. Estaba mirando River 14, Racing 15, Boca 11. Los dos mejores son Independiente y San Lorenzo, que están sexto y séptimo. La verdad, el papel de los grandes. El único grande que tiene posibilidad de poder jugar la Copa Libertadores 2010 es San Lorenzo. Independiente está fuera, Boca está fuera, River está fuera, Racing pelea por la promoción, o sea que no ni puede pensar en querer llegar a la Copa Libertadores. Una va a ser, creo que si no clasifica San Lorenzo, creo que va a ser la primera vez en 25 años que no juega ningún equipo grande la Copa Libertadores. De los que se llaman grandes. De los que se llaman grandes. Que hoy por hoy, lo único que le queda grande es la historia y lo que sí es la convocatoria que tiene. Porque tanto Boca como River están rompiendo récords de asistencia, aún en los momentos de mayor dificultad, de crisis. Porque Boca y River están en crisis, aunque quieran el silencio estampa, negarlo. Boca y River están en crisis profunda. En River tienen la esperanza de que con las elecciones algo se pueda revertir. En Boca se aproxima, yo creo, una depuración de plantel. Un sisma va a haber en Boca. Yo creo que, por un lado me pongo los dirigentes. Debe ser difícil decirle a personas que dieron, que tal vez tuvieron el ciclo más brillante de la historia del club, ya sea... Batalla se va a operar. Por eso, pero vos decís Ibarra, Palermo, Abbondanzieri. Tal vez decirle a esos ciertos jugadores que dieron tantas alegrías, ya no prescindimos de tus servicios. Y le entrega una plaqueta a la mitad de cancha. Es feo. Es complicado, no es una tarea grata. Pero a la luz de los resultados y del nivel de juego de varios de ellos, creo que se aproxima el fin de un ciclo, me parece. El campeonato lo gobierna Newell's con 36 puntos, a 1 Banfield y... La boquita sencilla, ¿eh? Colón ya con un partido más, tiene 31 ya. Hoy lo leía a Zapata que para él el candidato es Vélez. Vélez yo lo veo a 6 puntos con 9 en juego. Para mí... La calculadora no le anda a este muchacho. Me parece que no, tiene demasiadas esperanzas. Yo creo que el campeonato está entre Newell's y Banfield. No hay otra. Para mí no hay... Hablando de eso, la verdad, esta fecha pasada te salvaste. Empatamos en el Prode de milagro, porque River empata en el minuto 4 de suplementario, porque yo había puesto Estudiante, y mantuviste el invicto, me sacaste un empate mugriento, 3-3. Por eso le pido a la gente que, te por tenía que favor... haber dado 5-1 al galope, pero no lo pudiste hacer. Le pedimos a la gente que por favor escriban a vencedores@m770.com.ar y le puedan dar una mano a Federico, a ver si algún día puede ganar. La izquierda. Sí, por favor. Así que bueno, nos queda poco tiempo, vamos a hacer rápido el tema del PRODE. La fecha 17, Estudiantes Chacarita, para mí empate. Para mí gana Estudiantes y se va a ir entonado a la final de Dubái. Godoy Cruz Central, para mí, local. Para mí hay un empate. Huracán Banfield, visitante. Coincido con vos. Gracias. Racing Tigre, empate. Para mí gana Racing, que Opa. Hizo un partido más que interesante con Banfield. O sea que Caña renuncia. Y Caña, o espera un par de fechas. Yo creo que ya, si no lo hicieron, no renunció hasta ahora, yo creo que va a seguir hasta final del campeonato Caña. Igual que Capa. No, sí, bueno, pero Capa se fue antes. Se fue con la Capa a otro lado. Argentinos San Lorenzo. Para mí gana Argentinos. Visitante. Aunque viene mala racha. San Lorenzo. Atlético de Tucumán, Colón. Para mí gana Atlético de Tucumán. Para mí también. Además porque no sabemos con qué equipo va a jugar Colón. Porque sí, tiene con Collado más, en el arco, me parece, el árbitro. Sí, tiene más de medio equipo suspendido y lesionado. Suspendido, lesionado. Boca Independiente. Qué partido. Paso y paso, ¿no? Me parece. Sí. Para mí empate y se pudre todo en Boca. Para mí, para que no se pudra todo, gana Boca. Pero estamos hablando de que si ocurre un empate, y ni habrá que si gana Independiente, se armó otro cabaret en Boca. Vélez River. Vélez. No quiero que te enojes, Daniel, de Entre Ríos, porque siempre me ponen los mails. Decís que River pierde, pero ¿qué querés que haga? O sea, para mí, gana Vélez. Bueno, el partido, para mí uno de los partidos, Newell's en Rosario con Arsenal. Para mí gana Newell's. Para mí, y voy a dar tal vez un batacazo, es empate. Te estás deschavando, crees que estaba campeón Banfield. Me gustaría que gane Banfield. Otro día voy a decir por qué, pero bueno, me cae simpático. ¿Viviste ahí de chico? No. Por cuestiones familiares. Yo no soy hincha de Banfield, pero tengo... ¿A vos te gusta el fútbol americano? Si naciste ya. Dale. Lanús Gimnasia. Sí, Lanús. Madelón renunció hoy como técnico de Gimnasia. Una información así de último momento. Bueno, dicen que el técnico que debuta gana, para mí empate. Entonces. Para mí gana Lanús. Lo voy a guardar que... bajo llave para que no me cambie ningún pronóstico en la semana. Y lo vamos a arreglar la cuenta la semana que viene. ¿Qué programón la semana que viene? La semana que viene vamos a tener un programón, pero no vamos a adelantar nada. No, pero... Les pedimos a la gente que nos vayan, escuche. Pero que vayan. Que los queremos invitar que el... Martes feriado, 8 feriado, de diciembre. A partir de las... 3:30 de la tarde. 3:30 de la tarde en la cancha de excursionistas. Se hace un evento benéfico a favor de Misiones. La entrada son dos alimentos no perecederos. Van a haber jugadores, viejas glorias, periodistas. Dicen que va Francescoli. Va a ser un lindo momento. Los invitamos a todos y nos vemos la semana que viene en Más que Vencedores. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. Estás en Amplitud 770. No cambies. Ya llega La Retaguardia. Comunicate desde tu celular. Envíanos un SMS. Amplitud más tu mensaje al 7075. Los invito a escuchar de lunes a viernes desde las 11 de la mañana y hasta las 12 Ricordi d'Italia. Y los domingos de 8 a 11 el clásico Ricordi d'Italia con la conducción de Antonio Occhiato. Ricordi d'Italia por Amplitud 770. Estamos con vos. De lunes a viernes de 12 a 13 en la radio se habla de fútbol. El ascenso. Osvaldo Guerra. Por AM770. En Ciudad Evita, Centro Tradicional de Medicina China, curamos cualquier tipo de dolor. Adelgace hasta 3 kilos por semana, en forma sana, natural y sin medicamentos. Tratamientos para dejar de fumar, alcoholismo, depresión, estrés, mala circulación, insomnio, impotencia sexual, eyaculación precoz, frigidez, gastritis, tendinitis.